Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Gregorio Domínguez en la operación técnica y aquí en los estudios con mi compañera Ernestina Arias de la agencia Noticias ANRED y ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo te va, Ernestina? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Una semana agitada, quiero decir, ¿eh? Semana agitada, muchas actividades, muchas cosas que vamos a ir contando ahora. ¿No fue un anochecer de un día agitado, no? No. Fue no. Toda una jornada. Fue todo el amanecer, digamos. Fue el amanecer todo. Hasta el atardecer, toda la jornada. Bien. Y hoy, los teléfonos nuestros de cada día que nos dan dolores de cabeza. Bueno, trataremos de ver si podemos hacer algo y que salga... Y mínimamente que intente ser un programa. Me das miedo. Pero yo te ayudo, eso. Pero hay un desafío ahí. Pero vamos, yo te ayudo. El tema, uno de los temas que queremos tratar es esta cosa que los medios prácticamente, como siempre, ¿no? Mucha trascendencia no tuvieron, creo que no tuvo nada de trascendencia. Que fue esta amenaza que hubo en el día de la madrugada del domingo al lunes de un desalojo de más de 250 familias, ¿no? Así es, en zona sur del Gran Buenos Aires, en Alejandro Korn, cerca de San Vicente, se había anticipado hace 15 días una amenaza, un lanzamiento se llama. El desalojo como tal, en la expresión judicial, se llama orden de lanzamiento. Bárbaro. Para más de 300 familias. Lo vamos a tratar después. Un poquitito más en extenso. Queríamos también tratar un tema que aquí no se ha hablado prácticamente nada, pero un serio conflicto que hay con los trabajadores metalúrgicos en Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como en Río Grande. Allí hay varias plantas de armado de industria metalúrgica. Entre ellas, bueno, está la fábrica Renacer, que es una fábrica cooperativa recuperada por sus trabajadores luego de lo que fue la vieja fábrica Aurora de electrodomésticos, sí. De Aurora Grundig, y lo que está sucediendo ahora que hay despidos, y esos despidos allí en Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como en Río Grande, donde están las plantas, es un número importante. Bueno, vamos a ver si podemos tener una comunicación telefónica, si no haremos igual nosotros el informe sobre qué es lo que está pasando. Aquí en Buenos Aires también, la semana pasada nos había quedado el tema del desalojo de la huerta aquí en el Parque Saavedra. Sí, más que desalojo, un incendio intencional. Incendio intencional, claro, para desalojarlo. Para desalojarlo, para que se vaya. Claro, el objetivo es que no funcione este centro cultural, este espacio cultural en Saavedra. Algunas otras novedades que se van a ir dando en el curso del programa. Así que bueno, vamos a tratar de ir empezando a charlar y vamos a una cortinita, un separador y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. entonces seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y a ver, contame un poquito cómo fue esto de este desalojo, este intento de desalojo allí en... Te comento, en porque Alejandro Korn. En Alejandro Korn, sí, sí. A solo 10 cuadras de la estación de Alejandro Korn se encuentra ubicado el barrio La Esperanza. Es un barrio que comenzó hace 2 años atrás a formarse con vecinos que no tenían lugar donde vivir y que estaban tratando de buscar su terreno, su vivienda, que no pueden acceder ni siquiera a planes por el hecho de que no están alineados con ningún partido político ni con ninguna cuota de poder, que básicamente son los que hacen este tipo de cosas, ¿no? De ubicarlos en planes de vivienda. Así que se fueron organizando y hicieron la toma del predio hace 2 años de esto, y le pusieron en el medio de esta toma de tierras, en el medio de este barrio, un centro cultural que se llama Centro Cultural 29 de Julio, que recuerda la fecha que estos vecinos ocuparon el predio y empezaron a vivir allí. Más o menos promediando enero les llega una orden intimándolos a retirarse del lugar, porque el dueño había aparecido y quería que, bueno, realizar ahí un negocio inmobiliario que se va a llamar Solares de San Vicente. Uh-huh. Es decir, esa zona, tanto Bransen, Alejandro Korn, San Vicente, como toda esa zona, no solo tiene campos donde se plantan soja, sino que también tiene muchos countries. Entonces, claro que este lugar estaba evitando esos negocios inmobiliarios. Así que, bueno, fuimos comunicados, la red de medios, ANRED, varias agencias que integran la red de medios, para ver si podíamos colaborar con esta gente que se estaba organizando para evitar el desalojo. Y bueno, fuimos varios compañeros de la RNMA a hacer la comisión de prensa. Te digo, una experiencia bastante importante, bastante interesante, porque estuvimos desde el domingo a la noche con ellos, organizándonos para que a las 6 de la mañana, que se decía que iban a venir 1000 integrantes de infantería de la policía bonaerense. 1000 integrantes. Es que estamos hablando de un predio donde viven 360 familias, casi 2000 personas. Ajá. Muchísima gente, muchísimos chicos. Y el dato es que estos últimos días que estuvo lloviendo, este lugar también estuvo pidiendo apoyo solidario, como muchos otros lugares, porque se inundó. Se había puesto una posta sanitaria que estaba vacunando chicos y estaba luchando, ¿no?, para lograr que no se enfermen ni tomen infecciones durante este tiempo de las lluvias. Ajá. Y había muchos evacuados ahí en esa posta sanitaria. Así que, bueno, estuvimos esperando que llegara la policía, nunca llegó, nunca apareció ninguna autoridad, y a las 8 de la mañana más o menos apareció un auto con el diputado del Frente para la Victoria, Funes, Miguel Ángel Funes. Miguel Funes. Sí, Miguel Funes. De la Cámpora es. Exacto, sí. Que se hizo famoso porque fue uno de los primeros que se tatuó a Néstor Kirchner en el hombro. Uh-huh. Bueno, apareció él, pero con pocas soluciones. En realidad vino a decirles que estaba comprobado que había un dueño y que mucho no se podía hacer, que iban a tratar de reubicarlos en algún lugar. O sea, no se le garantizaba tampoco demasiado a esta gente, no se comprobaba fehacientemente si había un dueño, pero tampoco se les decía nada sobre la relocación, dónde van a ir a parar toda esta gente. Uh-huh. Tampoco la integrante de la Comisión de Tierra y Vivienda, Tierra y Hábitat, tampoco les traía soluciones a esta cuestión. Solamente intentaba calmarlos y decirles que eviten cualquier tipo de violencia, bueno, porque realmente esperaban, creo yo, que la repercusión que tuvo en algunos medios alternativos y en muchos medios locales, en muchos medios de San Vicente, quizás esperaban que la reacción de la gente fuese agresiva, violenta. En realidad la gente estaba esperando que venga a evitar la pérdida de los pocos bienes materiales que tienen, y ya sabemos que la intervención de la policía cuando va a un desalojo es carros hidrantes, la caballería, la puntada, infantería, con escudos y palos, o sea, no van a hablar pacíficamente. Entonces, bueno, quizás esperaban la resistencia a la par de la gente. Y la gente solo estaba esperando una solución. Quería ver si el dueño realmente, los papeles que traía eran los verdaderos. Y bueno, también estuvo el dueño, o quien dice ser el dueño, hasta ahora no está confirmado, y estuvo en una asamblea participando con los vecinos, que duró hasta casi el mediodía, momento en que surge una comisión que van a la ciudad de La Plata a verificar si realmente esta posesión que dice este hombre tener es fehaciente. El trámite va a tardar un tiempo. Por ahora se suspendió durante 120 días el desalojo, la orden de lanzamiento, y se verá en el futuro si efectivamente esta persona es quien dice ser dueño de estas 4 hectáreas más o menos de terreno, y cuáles serán las vías de solución para que toda esta gente tenga un lugar donde vivir, porque eso tampoco estuvo demasiado claro. El planteo de esta persona es que él, si se verificaba que era el dueño, iba a convertirlos a todas estas personas en copropietarios del terreno, cosa que le agradó a mucha gente, y por lo menos vieron un horizonte de esperanza. Claro. Entonces, bueno, se verá si en estos trámites que se hacen ahora en la ciudad de La Plata, que tomaron curso a partir del legajo que se actualizó, se esperan ver qué soluciones toma esta gente. Por lo menos 120 días de respiro van a tener. Veremos después de ahí qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que le proponen? ¿Qué es lo que le proponen? ¿Qué es lo que les plantean? ¿Y dónde van a vivir esta gente? Porque, a ver, vos estuviste así. Un poco sí. Lo que yo he leído por arriba es como que también esos terrenos no son muy aptos. No, no son habitables. No, para nada. No tiene agua potable, es decir, cuando sacan el agua no sirve para tomar, está muy demasiado contaminada. Y hay terrenos bajos que se inundan. Entonces es bastante el terreno. Hay una fábrica abandonada también en las cercanías. Es un lugar bastante poco saludable, si se quiere verlo desde algún punto de vista ambiental, sobre todo para los chicos que están ahí. Bien, bien el informe, bien las, por lo menos esto que decís, de expectativa, de ver qué propuesta hay. Y lo más importante, que no hubo el desalojo y que... Claro, menos, exacto, no hubo igual, esa represión que se esperaba. Que esas 360 familias viven en condiciones muy precarias en sus totalmente, casas. Absolutamente, casillas de madera. Son casillas de madera. Sí, sí, sí. O sea que los días de lluvia, como estas últimas tormentas y demás... No, los charcos eran muy profundos, había mucha agua, muchos incluso perdieron sus cosas con el agua, estaban... de paso pasamos el avisito, ¿no? Si alguien puede acercar, llamar a la radio, si quiere acercar ropa, medicamentos, sobre todo para los niños que van a empezar la primaria, cualquier tipo de ayuda, bienvenida será. Sí, nos pueden dejar, si necesitan, algún teléfono, que es incluso el de aquí, para dejar mensajes de la retaguardia, 3533-1744, o bueno, al correo nuestro de Otras Voces, Otras Propuestas, @yahoo.com.ar, o también en Anred, que entran a la página y ahí van a tener datos como para conectarse. Exactamente, en la misma página va a estar el contacto de Bruno y de Inés, que Bruno es un joven que vive ahí en la toma y que, uh-huh. y que se puso al hombro la tarea de realizar esta comisión de prensa. Él uh-huh. se contactó con todos quienes querían colaborar y realmente hizo un gran trabajo. Gracias a él se difundió bastante. Bueno, entonces vamos ahora, Gregorio, a un temita y volvemos. Oigan, si la Inquisición a mí me hubiera juzgado, hubiera sido... Bueno, como a la mayoría de los presentes. Inquisición, 400 años de terror, 8 millones de personas pasadas por la hoguera y sobre todo 8 millones de personas robadas, ¿no? De sus posesiones o de su dinero. Porque no olvidemos que el merchandise de la iglesia está muy bonito. Durante esos 400 años fueron matadas 55 personas por día. Entonces, si a mí me hubiera juzgado, hubiera sido a León Ferrari y a todos los del club de los impíos, herejes, exéquetas, apóstatas, sarampaguila, presbilesbiana, testícula de Jehová, enóloga. Y por puta. Yo mirando nada más así. No va a alcanzar, acá no va a alcanzar la línea. que, se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña, no nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 de los del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la vieja pontificia, la onda de la vida. Bien, este tema está cantado por Liliana Felipe. ¿Y quién es Liliana Felipe? No debe de ser muy conocida para muchos de aquí de Buenos Aires, de Argentina, pero es una cantante argentina, mira vos. Es actriz también, pianista, compositora. Ella desciende, mirá vos, de los indígenas Come Chingones, y estuvo y está ahora viviendo en México, pero estuvo autoexiliada en la época de la dictadura, ¿no? Tiene sus hermanos y su cuñado desaparecido también. Y ella ahora está colaborando con la organización Hijos. Tiene una particularidad, búsquenlo, este es un recital que Liliana Felipe lo hizo en el Teatro Empire aquí en Buenos Aires el 7 de junio del 2007. Y bueno, tiene una larga discografía, muy, muy interesante y muy muy particular sus temas, sus letras, y además una manera muy particular de expresarse, ¿no? Bueno, vos también la conocés. Sí, ¿no? Yo a partir de que empecé a frecuentar así un poco más los grupos de compañeras, de feministas, de movimiento de mujeres, y hacer con ellas notas para noticias, ¿no? Empecé a notar que la escuchaban, que la tenían, que siempre estaba presente ella. Además, ella tiene una compañera, se llama Jesusa, que sí, es mexicana, que también actúa con ella, y que, bueno, son muy, muy graciosas, muy, muy divertidas, y rescato la rebeldía que tienen para plantear los temas en musicales, con una fuerte crítica a las instituciones. Sí, bueno, este tema ya escucharon la introducción y toda la parte que hace, como cuenta, justamente el tema que se llama No va a alcanzar la leña, haciendo toda una cuestión irónica de a todas las personas supuestamente que no son, entre comillas, normales para la sociedad, claro, o para el establishment, ¿no? Por eso decía que los que estaban ahí en el recital con ella, si se juntaban a todos y todos eran como ella, no iba a alcanzar no va a alcanzar la leña para tanta hoguera. Sí, ¿no? Bien, bueno, vamos una cortinita y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Volvemos y también vamos a comentarle a nuestros amigos, a nuestros oyentes, que mañana a la mañana, mañana de 9, calculamos a 12 del mediodía, por la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a hacer una transmisión especial sobre la situación de Venezuela, la situación que se está viviendo en Venezuela. Vamos a estar en el piso aquí de la retaguardia, pero también con otras radios que van a retransmitir, la colectiva, Radio Libre de Santa Teresita, la Riachuelo, la Caterva. Aquí en el piso va a estar el periodista y escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero, donde lo vamos a tener también para que él nos vaya comentando, y vamos a tratar de justamente hacer algunas notas, algunas entrevistas directamente desde Venezuela, bueno, con distintas personalidades, distintos actores sociales y políticos que están, bueno, viviendo estas jornadas tan violentas. El día 12 hubo una movilización donde murieron tres chicos, ¿no? Simpatizantes del gobierno de Chávez, y bueno, hoy se entregó preso este dirigente de la derecha más recalcitrante, ¿no? Bien, López, donde fue uno de los que en principio incitó también a todos estos actos. Hoy hubo dos movilizaciones, una dada por los simpatizantes del movimiento chavista y otras por fundamentalmente estudiantes, ¿no? Los sectores más de derecha que están representados por estos chicos. Por suerte, que se pensaba que podía llegar a haber algunos actos de violencia, aparentemente hasta hoy no hay novedades de ningún hecho de ese tipo, se dieron normalmente. Hoy Maduro habló en una movilización con trabajadores petroleros, el canal Telesur lo transmitió todo, yo pude verlo, había una gran cantidad de simpatizantes ahí en la movilización, denunciando, bueno, todos estos ataques Maduro de la derecha, denunciando fundamentalmente al gobierno de Colombia también, que los ha acusado. Y bueno, Maduro lo que decía era que qué haría el presidente de Colombia si hubiera sectores que quisieran voltearlo al gobierno, qué haría él. Bueno, es lo que están haciendo en Venezuela, intentando de resistir este golpe. Vamos a charlar porque también sabemos que ahí hay un proceso no muy fácil, contradictorio, muchas complicaciones, la situación laboral no es muy buena en estos momentos, hubo devaluaciones muy grandes, hay desabastecimiento en algunos sectores también, pero mañana vas a estar, Ernestina. Yo voy a estar participando junto con mis compañeros de ANRED, del Caminante, de Contrapunto, en la parte gráfica. Vamos a estar desgrabando y subiendo. Y con Redeco. Vamos a estar escribiendo para la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, informando acerca de esta situación que bien la estabas explicando vos, porque también hay que tener en cuenta la complejidad con la que nos estamos topando. De repente los medios masivos informan de tal manera que queda el chavismo, el post-chavismo o el gobierno de Venezuela como unos autoritarios absolutos. Y esta situación económica que estás planteando vos, que como que son los únicos responsables, cuando en realidad sabemos que los poderes del imperio son los que quieren manejar, manipular los gobiernos de Latinoamérica, y no es algo que estoy diciendo que esto empezó ayer o hace unas horas, hace años, hace siglos, hace mucho tiempo que venimos padeciendo los gobiernos de Latinoamérica y los pueblos de Latinoamérica, sobre todo la ferocidad de quienes quieren apoderarse de todos nuestros bienes. No es extraño que el tema del petróleo en Venezuela esté pasando lo que esté pasando con un competidor tan grande como Estados Unidos y que quiera poseer toda esa gran masa de futuro combustible. Sí, y no nos olvidemos de algo, por lo menos es mi opinión, ¿no? Y mi posición, de más allá de las simpatías más o menos al gobierno de Maduro, al régimen y demás. Pero acá lo que no hay que permitir y lo que creo que los países de América y los pueblos de América tenemos que tener claro es eso, más allá de esas diferencias que pueden llegar a subsistir con sus gobiernos, acá es un ataque de la derecha más recalcitrante, más fascista, ligada a lo peor de los gusanos cubanos, a lo peor del imperialismo yanqui, y si pasan, después vienen por nosotros, o sea, por los países de América, por los países que, con sus contradicciones, con sus cuestiones particulares, donde en algunos casos se podrá acordar y en otros estar en contra, pero que en algunos de ellos, yo no digo en todos, en algunos, hay como algunas acciones independientes de los, por lo menos de los sectores hegemónicos de las burguesías nacionales o transnacionales más de más peso, que quieren copar nuevamente esos espacios, ¿no? Seguro, sí. Es lo que a eso iba con lo que yo venía comentando, que era justamente que no nos es indiferente cualquier cosa que suceda en el resto de América Latina, uh-huh, y en el mundo, y que justamente estas cercanías, estas aproximaciones hacen que estemos atentos a que si ocurre algo en Venezuela, justamente va a repercutir y mucho acá. Sí, sí, sí. Y además también hay que destacar que en estos días hubo manifestaciones desde Argentina justamente contemplando esto, ¿no? No al golpe, no a la derecha, convocando a solidarizarse con el pueblo de Venezuela. Así es. Bueno, entonces mañana a partir de las 9 por la Red Nacional de Medios Alternativos, las radios que componemos la red, vamos a estar aquí haciendo este programa y bueno, pudiendo desarrollar un poco mejor con actores quizás que han estado y que están en estos momentos viviendo todo esto allí en Venezuela, para que nos comenten, y por supuesto también cada uno de ellos dará su opinión y sus particularidades, porque no son todos ni del mismo partido ni de la misma organización. Vamos a tener una variedad de opiniones. Tratar una variedad de opiniones, sí, sí. Eso viene bien para el análisis. Contemplar todas las voces es lo que me parece que hace enriquecedor más aún el trabajo. Así es. Bueno, vamos y venimos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos tratando justamente lo que habíamos comentado al inicio del programa, de tener una comunicación telefónica para saber cómo está la situación en estos momentos allí en esa provincia tan, para nosotros, tan lejana, tan linda, la provincia donde dicen que es el fin del mundo. No sé por qué dicen que es el fin del mundo, porque si ponemos el globo terráqueo al revés, está, si mirás arriba y abajo, podría ser. Además, en el espacio no hay norte, sur, este, oeste, una convención. Bueno, acá me dice Gregorio que ya estamos entonces en comunicación con Mónica Costa. Ella es la presidenta de la cooperativa Renacer, de la empresa metalúrgica allí en Ushuaia, y bueno, queremos que nos cuentes un poquitito cuál es la situación en estos momentos con ustedes y los trabajadores metalúrgicos en general. Buenas noches, Luis y Ernestina, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes y toda su audiencia. Bien, contame, Mónica, ¿cómo está la situación allí? Bueno, nosotros en los últimos tiempos hemos sido noticia, creo que como le ha sucedido a otras industrias vinculadas absolutamente a las importaciones, las nuevas medidas económicas por parte del Ministerio de Economía profundizaron una serie de parates en la producción, teniendo en cuenta de que había interrupciones en las declaraciones anticipadas de importación. Y bueno, eso trajo aparejado 3.000 puestos de trabajo menos en la ciudad de Río Grande y 1.290 en la ciudad de Ushuaia. Nosotros, frente a este nuevo cuadro de situación, nos ha tocado en varias oportunidades, en distintas épocas, tener que resurgir nuevamente y avizorar una profundización de la crisis. Y en este momento, con el agravante de que Tierra del Fuego es una provincia sumamente cara, donde poder vivir acá determina de que 16.000 pesos es una canasta de pobreza, alquileres a veces de una habitación con baño privado cuestan 5.000 pesos, y bueno, y realmente nos preocupamos mucho porque durante estos años de bonanza nosotros nos dábamos cuenta de que no se había peleado fuertemente por reconvertir la industria de Tierra del Fuego, una industria del componente que no solamente ensamble, tampoco para tratarlo despectivamente como me enteré después que cerró una nota que me hizo el señor Jorge Lanata, donde termina descalificando el trabajo que se hace en Tierra del Fuego, explicando que el ensamble es nada más que poner una etiquetita y listo. No, acá están en juego 16.000 puestos de trabajo, el ensamble es el último eslabón de una cadena productiva y es un paso obligado, es parte del valor agregado, porque si no, no habría inversiones en el sector, ni tampoco habría 16.000 puestos de empleo, pero sí sabemos precisar desde hace mucho tiempo que somos una industria dependiente de China, porque no se han hecho los esfuerzos necesarios para reconvertir a la industria y fabricar por lo menos gran parte de los componentes en la isla. Ustedes allí, específicamente Renacer, ¿qué es lo que arman y qué es lo que terminan como producto final? Nosotros tenemos un principal trabajo que es dependiente de una empresa grande que es Niusan, que es un trabajo a fason, donde nosotros poseemos una línea de producción y fabricamos 25.000 microondas al mes para Niusan de todas sus marcas. Ajá. Y a su vez tenemos en escala de cada 3 meses de lotes de producción propia, por supuesto mucho más humilde, más modesta, en alguna oportunidad vienen 15.000, 20.000 unidades, y también diversificamos el año pasado en una producción de aspiradoras. Toda la situación, por lo menos que nosotros queríamos fortalecer este año, que tenía con intentar pararnos mejor sobre los recursos propios y planificar a lo mejor una serie de créditos blandos en los bancos estatales, bueno, en este momento toda esa situación está en stand-by. Se generó tal situación en donde producir en Tierra del Fuego es una característica muy compleja. Uh-huh. Estamos hablando a veces que para calcular un costo tenemos que tener 3 valores de dólares diferentes. El actual, donde uno transfiere los fondos para hacer una compra al exterior. El de la marítima, que está fijada en otro valor. El de los impuestos, que está cotizado en otro aspecto. O sea, es muy complejo. No obstante, al calor de las políticas del gobierno nacional, las que más enriquecieron fueron los grandes monopolios de la isla. Fueron los que crecieron exponencialmente al calor de la década ganada, pero también sobre un modelo de muchísima precariedad, ya que el 50% de los trabajadores son trabajadores precarios, contratados, y parte de esa precariedad es la que tenemos nosotros como fábrica recuperada, donde lógicamente nunca se atendió una especificidad como es lo nuestro, en donde muchos de esos créditos que le dieron a las grandes industrias, como los bicentenarios, se las dieron a los monopolios con las licitaciones del Estado para fabricar computadoras, varias cuestiones. Uh-huh. ¿Qué empresas son las que están allí radicadas, por lo menos en Ushuaia? Y en realidad no podría determinártelas a todas, son en realidad 50, pero el principal monopolio de Ushuaia es Newsan. El de Río Grande es BGH. En Río Grande tenés la mayor cantidad de empresas de la isla. Hay empresas como Filifapesa, Radio Victoria, Digital Fueguina, IATEC, que son las de celulares, Brightstar. O sea, son una cantidad de empresas. Están las otras que también dependen de las cadenas de comercialización de Garbarino, de Frávega. Hay varias empresas donde, bueno, la situación es complicada, pero acá nadie de alguna manera salió a blanquear el panorama hasta que no salimos de alguna manera nosotros como parte de lo que entendíamos que se venía dando en distintas instancias de reuniones entre los empresarios nucleados en AFARTE, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, el sindicato de la UAM, donde veíamos que claramente se había definido pasar a un ajuste, y bueno, y eso se notó con la caída del 25% del empleo en el mes de enero. Claro, y ahí el gremio, lo que sería la UOM, el sindicato metalúrgico, ¿qué actitud ha tenido respecto a esto? En realidad yo no quiero poner el blanco en la UOM, pero indefectiblemente es imposible omitir el grado de responsabilidad. Sí. A la vuelta de las vacaciones son ellos en dar número y ciencia cierta de la cantidad de despidos, pero no anuncian un plan de lucha concretamente para ver si de alguna manera se podían unificar todos los reclamos y pelear por un plan de estabilidad con una propuesta de salida, como es realmente la inversión que es necesario y las decisiones políticas para sustituir importaciones. Eso para mí tendría que haber sido lo principal. No, salieron a justificarse prácticamente direccionando parte del blanco principal en las cadenas supermercadistas, en los aumentos de precios, que no digo que no tengamos que tomar conciencia, apoyo y acompaño las campañas por Facebook. Uh-huh. Pero a ver, es el Estado el que tiene el principal resorte para resolver todo este tipo de situaciones. Y nos daba la sensación con que había que direccionar la pelea en el supermercado La Anónima, Carrefour, o sea, toda una cuestión así. Nosotros los criticamos por eso, pero también por el estado de precariedad en que se encuentran los trabajadores, porque al calor de esos crecimientos exponenciales no se planteó la misma defensa en materia de efectivización, y al no pelear por una industria del componente, hace que todo el sistema tambalee de acuerdo al estado de humor del funcionario de turno. Entonces, ¿cómo no nos iba a preocupar? Desde luego, han tratado de descalificarnos de todos lados, de qué sé yo, por poco, y no nos plantean que por qué nosotros salimos con el planteo tan fuerte de la sustitución ahora y no antes de que despidieran a la gente. Lo único que falta, que desde una fábrica recuperada pensemos que vamos a reemplazar al Estado, a la responsabilidad que tienen los grandes grupos económicos de la isla y a un sindicato poderoso como es la organización que nuclea a los metalúrgicos. Y ahora, por ejemplo, porque me imagino que en una ciudad como Ushuaia, no sé cuántos habitantes permanentes son, pero el número de 1.500 que se queden sin trabajo es un número en relación a la totalidad, me parece, ¿no? Sí, y el impacto de la crisis se siente muy rápido. Somos aproximadamente, no sabría decirlo porque últimamente había estado entrando mucha gente a la isla y se comentaba de casi 5.000 cambios de domicilios mensuales. Uh-huh. Pero andamos en un número cercano a los 160.000 pobladores, de los cuales 16.000 trabajan en la fábrica, pero eso tienen un grado de incidencia que es un arco mucho más grande, porque detrás de las metalúrgicas también viven talleres enteros, donde hay matriceros, hay torneros, carpinteros, fábrica del Tergopol, de fabricación de cajas. Claro, porque hay... Dan otras actividades periféricas a la actividad. Claro, serían todos aquellos que allí en Tierra del Fuego fabrican los productos que son accesorios para terminar lo que importan, ¿no? Los materiales importados. Como el transporte también, los camioneros están re preocupados. Nosotros los tenemos acá en la puerta de la fábrica preguntando y qué, cómo la vemos y, qué, y cuándo pensamos que se va a resolver esta situación de dilate. Ellos antes iban y venían con los contenedores desde el puerto hasta las puertas de fábrica y eso. Y ahora están bastante parada la actividad. Claro. Y una última pregunta. Y también con el tema del gobierno nacional, toda esta política de sustitución de importaciones que evidentemente no han, la han llevado adelante, ni subsidios. ¿Y el gobierno de Fabiana Ríos qué dice? No, nosotros le hemos marcado fuertemente la inacción. No puede, de alguna manera, el gobierno de Fabiana Ríos no puede tampoco plantear frente a la cuestión de dependencia que hay con los recursos de coparticipación para pagar salario, omitir una cuestión que estalla de forma directa en la provincia. Nosotros el viernes pasado tuvimos una reunión en CTA y ahí prácticamente nos interiorizamos que a la vuelta de la feria judicial hubo un compañero de judiciales que contaba que ya hubieron 160 ejecuciones de metalúrgicos que perdieron el empleo a través de los créditos fácil, esos créditos instantáneos que dan, remate de auto, y es el primer pico de la ola. O sea, es lo que nosotros entendemos, porque si han tomado una decisión por parte de las autoridades nacionales de planchar la economía, sabiendo que el circuito de producción nuestro nos lleva casi 6 meses hasta que compramos, hasta que viene el barco, hasta que pasan 6 meses hasta que se convierte en producto terminado. Entonces, esta interrupción no solamente va a traer una retracción del 20% de importaciones como sugirió Kicillof, ya es de más del 60% y eso es un hecho. Bien, bueno, esperemos que haya alguna política de Estado que pueda revertir esta situación, fundamentalmente teniendo en cuenta que el gobierno siempre dice que para ellos los primeros preocupados son los trabajadores. Bueno, que sepan que por lo menos allí en Tierra del Fuego hay casi 5.000 trabajadores que se han quedado y trabajadoras que se han quedado en la calle, ¿no? Nosotros también les esperamos lo mismo. Bueno. Sin lucha no creo que revirtamos la situación, porque para mi gusto los de arriba han definido que el ajuste lo paguen los trabajadores. Así es. No, y aparte también con un hecho, por lo menos aquí en Buenos Aires, si no fuera porque tuvimos algún contacto por otro lado, acá en los grandes medios, eso no existe, ¿no? Acá, en todo caso, de la industria metalúrgica en Tierra del Fuego, se escuchan las voces de los empresarios a favor y en contra de alguna de estas situaciones o estas políticas del gobierno, pero que estas empresas las sostienen trabajadores, no se habla de eso. No, están en una puja de intereses mezquinos. Así es. Los que son oposición al gobierno kirchnerista, que no le reconocen nada bueno, les encantaría meterse con el régimen de promoción industrial y bueno, y decir que por culpa del régimen de Tierra del Fuego, no sé, somos los males de toda la Argentina, cuando en realidad eso no es así. Y cierran el debate ahí. Y por el otro lado, el kirchnerismo, que viene dando paso fallido en los principales pilares que de alguna manera eran el basamento de su política de gobierno. En materia de derechos humanos, hizo un bastión en esa materia y después se nos vuelve sobre sus propios pasos y pone un genocida al frente del Ejército Mayor. Hizo lobby con el polo tecnológico de Tierra del Fuego y ahora este recorte y esta medida tan irresponsable nos deja realmente en un estado de desesperación y bueno. Y los trabajadores no queremos volver al pasado, no queremos que nos regresen a la época donde teníamos todo el tiempo que estar pidiendo un subsidio, un plan trabajar o una bolsa de comida. Nosotros realmente desempeñamos nuestra labor con orgullo, nos encanta ser obreros y creemos que la política de sustitución es posible. Bien, bueno, te agradecemos la comunicación y bueno, nos vamos a seguir manteniendo en contacto a ver cómo se puede llegar a revertir esto. Te agradecemos mucho, buenas noches. La agradecida soy yo. Bien, entonces estábamos comunicados con Mónica Costa, ella es la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Renacer, ex Aurora Grundig, que bueno, le están apechugando. Mal, bien, evidentemente mal. Mal, es tremendo lo que acaba de contar, bastante impresionante. Cómo manifiesta, cómo se viene el ajuste y lo están ejecutando sin ningún problema. Sí, sí. No, y aparte con la situación laboral en cuanto a la relación, ¿no? Precario. Hoy acabo de leer en los diarios, hoy salieron que la AFIP iba a controlar todo el trabajo negro, a las grandes empresas iban a ir a controlarlo. Bueno, esto es trabajo negro, ¿no? Llamale como quieras, contratos, son contratos basura, trabajo negro. Totalmente, contratar a una persona entonces, por 3 meses no le garantiza en absoluto. Avisamos, Echegaray, si no se escucha, Echegaray, atento, Echegaray, 1, 2, 3, Echegaray, vaya por Tierra del Fuego, Ushuaia, Río Grande, lo están esperando. Él es de esa zona. Él es de esa zona. Sí, un poquitito más, Santa Cruz para abajo, un poquito más. Sí. No tenga miedo que no se va a caer hasta el estrecho de Magallanes. Lo van a tener antes y lo van a sostener. Bueno, mande a los inspectores de la AFIP porque ahí hay trabajo en negro. Volvemos, un temito y volvemos y ya nos estamos yendo. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y nos quedan ya pocos minutitos, 5 minutos, pero teníamos esto que nos había quedado pendiente la semana pasada y ver, Ernest, cómo se terminó, de por lo menos si se terminó o no, de resolver esto que fue el atentado con incendio en la huerta aquí en el barrio de Saavedra y cómo está la cosa, ¿no? Bueno, hay unas novedades con respecto a este tema, novedad que ahí está publicado en la agencia de Noticias Redacción, en ANRED, que marca que, por suerte, digamos, los vecinos han conseguido un permiso para una autorización para estar nuevamente en ese espacio. Después de una lucha bastante importante, dice que se registró en la comisaría 49, 2 horas y media de discusión, se obtuvo la autorización para volver a entrar al predio. Claro, porque el martes pasado justamente no pudimos tener tampoco la comunicación porque estaban en la comisaría. Exactamente. Y por ese motivo no tuvimos la entrevista y también quizás por ese motivo también hoy se registró esta situación, pero la buena noticia es que han conseguido una autorización para entrar al predio. Recordamos, ellos sufrieron en la madrugada del sábado 8 un incendio intencional determinado por los peritos de la Policía Federal y de la Metropolitana que intervinieron en el caso, en donde ellos tenían 3 lugares donde empezó el fuego, la cocina, la biblioteca y el patio, y que de todo eso no quedó nada absolutamente. Y ellos manifestaban que ya se veía venir porque hace mucho que están trabajando en el barrio haciendo logros importantes, pero obviamente que como es un predio que ellos entraron, ocuparon, bueno, les iba a costar a... ¿Dónde está el predio ese? En el parque, en Saavedra, en el barrio, de Saavedra. Sí. Es la zona de allí de Saavedra. Sí. Bueno, esperemos que ahora, si lo recuperaron por suerte, igual van a necesitar ayuda porque van a tener que recomponer todo lo que se prendió fuego, ¿verdad? Efectivamente. Hay una página en Facebook que se llama Espacio Cucoco, que lo pueden encontrar Cucoco. Así, Cucoco. Ajá. Así es el nombre que tiene la página de Facebook, en donde van a poder encontrar allí también el comunicado donde ellos piden ayuda y solidaridad para rearmar el espacio que tenían. Bien. Bueno, vamos y venimos. Y sabés, Ernestina, que yo quería también tocar un tema que tiene que ver aquí con la ciudad de Buenos Aires. El viernes o el sábado salió un artículo interesante, doble página, le dio Clarín, muy bueno, al gobierno de Macri y al Ministerio de Espacio Público, por todo el plan y el proyecto de recolección de basuras y nuevos contenedores y demás. También, si me estaba escuchando Echegaray antes, ahora si me está escuchando alguien del gobierno de la ciudad, les pido por favor, tenemos mala suerte en este programa. Cada vez que queremos hablar con alguna dependencia del gobierno de la ciudad para hacer una entrevista, para consultar con algún funcionario, es una odisea. Ayer, tratando de hablar también con el ministro o con quien el ministro designara, porque queríamos justamente consultar sobre este tema, con el ministro Censón, que es el ministro de Ambiente y Espacio Público, hablamos con prensa, ¿no? La vez pasada también queríamos charlar por el tema de los manteros, imposible. Queremos hablar con el secretario, el subsecretario de Deporte, Irarrázaval, por la carrera de Miguel. Nos cuesta, vamos a ver si la semana que viene lo podemos hacer. Pero en este caso quería charlar, vamos a ver, por ahí tenemos suerte y la semana que viene los colegas de prensa del ministerio lo ubican y lo encuentran. Porque aparte no hay teléfono, no hay. Entrar a la página del gobierno de la ciudad para querer comunicarse telefónicamente con alguna dependencia es imposible. Está todo aparentemente puesto adrede para que te confunda y te lleven a donde no tenés que llamar, ¿no? Porque te pasan y te pasan y te. Y espere que le paso a fulanito, y espere que le paso al secretario, y espere que le paso a la cocinera. Ya. ¿Cuánta burocracia? Terrible, terrible. Pero es una burocracia adrede para no comunicarte. Y bueno, nada, quería comentar el tema de los contenedores, porque por ejemplo han empezado a poner esos contenedores inmensos en la vereda, donde le han puesto esos corralitos amarillos arriba de la vereda, y en la calzada, han pintado la calzada como para que ese lugar no se pueda estacionar para que los camiones carguen y descarguen. Bueno, pero he visto muchos lugares en la ciudad donde esos grandes contenedores, que se supone vienen los camiones, los descargan, los tiran adentro de la basura y los vuelven a poner en su lugar, lo dejan en la calzada, no lo ponen en la vereda, en el lugar que hicieron el corralito. Entonces, ¿para qué lo pusieron? Encima muchos de ellos ya están. Porque eso no es que lo rompe la gente, estoy seguro. Eso es un material donde el movimiento tan pesado que carga, porque son muy grandes, y llevarlo y detraerlo del camión, se terminan rompiendo. Entonces, en días de mucho calor, por ejemplo, que la basura está allí durante muchas horas, largan unos olores nauseabundos terribles. Entonces, como bueno, el gobierno empezó a plantear que va a implementar un sistema de recolección de residuos por área y por zonas que van a ser coincidentes con las áreas geográficas de las comunas, y se divide en 5 regiones geográficas de distintas empresas. Bueno, nos interesaba charlar esto y ver también, van a empezar a instalar contenedores para reciclar la basura, los verdes, empezaron a poner en algunos barrios, pero parece ser que este plan integral empezaría a funcionar a partir de julio. Esperemos que antes de julio, si todavía sigue este señor Censón, podamos hablar con él. No censor, no, escuchaste mal, Gregorio, Censón, no es censor. ¿No, no es Sansón? No, no, tampoco es, no sé, no lo conozco, no lo vi si es muy grande o no. Vamos a charlar con él y después le preguntamos. Y por ahí llamamos a Dalila y que lo llame. Llamamos a Dalila también. Bueno, nos estamos yendo, Ernestina. Gracias, Gregorio. Mañana recuerden, de 9 a 12, por la Red Nacional de Medios Alternativos, la transmisión especial sobre Venezuela Hoy, con entrevistas y con el periodista escritor Modesto Guerrero aquí en el piso. Chau, hasta el martes nosotros. Buenas noches.